Esto sí que es empezar con energía otra semana más, después de una semanita de descanso. Y cómo echábamos de menos estos estudios, pero con esta música recuperamos sensaciones. Money Eye, el nuevo proyecto de Juan Flores Chino y Andrés Lázaro. ¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Fijarse en la carretera es el camino del sol. Es un hotel de tercera. Fijarse es el rock and roll. Fijarse es un escenario en un viejo pabellón. Vivo sobre un andamio. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Ay, espera, porque mi casa es una casa, pero mi casa es un... Y no te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Pues muy buenas tardes, te vamos a acompañar durante la próxima hora de programación, los martes a las 7 de la tarde en Radio Enlace, los miércoles a las 4 de la tarde en asaltomataradiorock.com y bueno, pues desde los estudios de Radio Enlace, en el corazón de Hortaleza, en el 107.5 de tu dial, si estás en la zona norte, noreste de Madrid, en Hortaleza, alrededores y demás. Y también en www.radioenlace.org. O recuerda que en la aplicación TuneIn puedes sintonizar las 24 horas del día Radio Enlace, una emisora con información alternativa, con programas musicales, entre ellos este. Y puedes escucharnos cómodamente desde tu dispositivo móvil. Pues Juan Flores Chino, el guitarrista de José Andrea y Uruboros, el que fuera ex de Síncope de Bucéfalo, junto con el cantante Andrés Lázaro de Magic Queen Alive, han creado este grupo que se llama Money Eye y hemos escuchado Esta Noche. Prometen ser un grupo con diversas influencias, con mezcla de sonidos, y tienen a punto de editar un disco que se llama La Ley Natural. Ellos han sido la portada de esta tarde. Y que son las 7 y 10 de la tarde. Y bueno, pues comentarte que por supuesto que estamos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter, Otra Semana de Rock, y en mi Facebook personal, Javier del Valle. Ahí puedes encontrar toda la información, así como en los podcasts, en Spotify, en iVoox y también en la web asaltomataradiorock.com, en nuestro apartado figuran. Puedes descargarte los podcasts con las entrevistas y con la música que te ofrecemos. Pues alguna propuesta sugerente para este fin de semana, si has echado de menos los conciertos durante tus vacaciones de Semana Santa, como Albert Pla y Diego Cortés, que estarán este próximo viernes en la Sala Galileo, viernes 21 de abril. Esa canción de autor particular de Guyu Cortés, la persona que está detrás del niño de la hipoteca, estará en Collage Burlesque. Indenakin y Vástago estarán en Revi Rock. Morcuende, José Luis Rodríguez Morcuende, con su proyecto Morcuende en acústico, estará en Radio Utopía, en la avenida de Somosierra 12 de San Sebastián de los Reyes, en la emisora hermana. Y Saratoga y Nocturnia en Conchita Amores de Parla, sábado 22 de abril. Y una propuesta, también la de Morcuende, es a la hora del vermut, a las 12 del mediodía, pero el domingo, al domingo siguiente, 23 de abril, al día siguiente estarán Cableados y Niño Muñeco. Dos bandas queridas por este programa estarán en Revi Light a partir de la 1 de la tarde. Pues sonido rescatado del vinilo, el segundo disco de Sobredosis, con el cual esta tarde ponía la portada en las redes sociales, porque tenemos aquí al que fuera batería de Sobredosis, de los dos primeros discos de Sobredosis. Será opinable luego si el tercero es también Sobredosis o es otra cosa, porque tienen otro disco más. Y tenemos aquí a Luis García, que en breve va a intervenir en el programa, también a Leo Cebrián. Y escuchamos la música porque Luis viene a anunciarnos un concierto muy interesante que se va a realizar, un evento, el próximo 12 de mayo en Fuenlabrada. Pues ahí estaba. Buenas tardes, Luis. ¿Cómo estás? A ver. Sí. Joder, estaba rememorando el proceso de grabación de ese disco y esa voz como el señor que era Fortu. Y ya estaba pensando, podía haber sido un solo de guitarra con tal box estilo Dave Gilmour o Peter Frampton, que hubiera quedado fenómeno. La voz esa como del dinosaurio que ruge era Fortu. Es Fortu, sí. Es anda, vaya. Mira, eso, como el Averroncho, más o menos. Eso, fíjate, no lo sabía yo. No sé si Leo. Leo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ese detalle lo sabías tú como... No, que va, en absoluto. Como arqueólogo. Ya tenemos un dato más, mira, sí, que no sabíamos. Sí, sí, sí, sí. Oye, qué curioso, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, estaba preguntando, ¿no? Aquí ya muere Sobredosis discográficamente hablando, porque el siguiente disco... ¿Cómo lo considerarías tú? No sé, el tercer disco que sacó la banda. Eras solo Santi, ¿no? El que sacó el tercer disco. Santi y Salva también. Y Salva, ajá. Sí. Es que, ¿sabes qué pasa? Cuando hubo un Javier Gálvez, el pobre, nuestro amigo, el manager que murió, sí, muy querido, nos propuso... que nos habían propuesto para hacer algunos festivales ese verano con la formación original de Sobredosis. Pero la verdad es que ni Manolo ni yo estamos por la labor de, en ese momento, de hacer nada. Consideramos un capítulo ya finiquitado en nuestra trayectoria, ¿no? Y dijimos que no. Entonces se quedó José, Enrique Benito, Salva y Santi. Y el batería fue Oscar, que es un alumno mío, y dije, mira, yo no lo voy a hacer, pero tengo un amigo mío que os puede coger, y alumno mío, probarle a ver si funciona. Y metieron después a Manolo Arias. Hicieron una serie de festivales en ese verano. Los festivales, los Leyendas, todos esos festivales grandes de rock. Sí, sí. Y después, pues después de eso, pues José ya no siguió, Manolo Arias tampoco siguió, y se quedaron pues Salva y Santi, que realmente no es ninguno de los miembros originarios del grupo. Porque los miembros originales éramos José, Manolo y yo en trío, en la primera formación de Sobredosis. Y bueno, pues les propusieron hacer un disco y me acuerdo que llamé yo a Manolo Manrique. Digo, ¿qué te parece? Porque la verdad, sin estar tú haciendo canciones nuevas de Sobredosis, me parece algo infame, ¿no? Digo, ¿qué hacemos? Y dice, bueno, déjales que se diviertan. Dije, bueno, o sea, no vamos a tomar ninguna medida con el nombre que tampoco claro, nuestro, ¿vale? Sí, esos amigos que se están divirtiendo, dice, déjales que se diviertan. Es que déjales. Y lo dijimos. Pero la verdad es que no teníamos que haberlo permitido, porque es que el disco no tiene ningún sello de Sobredosis. Porque sin Manuel Manrique componiendo canciones, realmente eso no es Sobredosis, en mi opinión, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues bueno, es una anécdota. Yo ahora mismo, cuando estaba escuchando esta canción y cuando estaba escuchando Caliente como un volcán estos días, como diría Burning, Leo, recuerdos de pelo largo. ¿Eh? Sí. ¿Qué recuerdos te trae a ti? Ah, pues yo es que era muy pro Sobredosis, porque para mí era el primer grupo que, siendo como nosotros, conseguía grabar un disco al nivel de las Leyendas, ¿no? No sé, veía la foto aquella en la que salís todos como mirando, que parece que os va a caer un meteorito encima, y decía, joder, si es que son como la gente con la que yo voy, ¿no? Sí, y sí, eso sí. Molaba, porque era como que ya no tenían que ser ni más mayores, ni de otra generación, ¿no? Era como que, mira, unos que de los nuestros que lo han conseguido, y eso siempre te ata sentimentalmente, ¿no?, a ese grupo. Sí, sí, yo recuerdo... La memoria a veces es traicionera, igual me engaña, ¿no? Porque la memoria es traicionera, ¿no? No sé qué opináis. Yo recuerdo un reportaje, no sé si era en Heavy Rock o no sé qué, que decían, el grupo que hay un basurero, alguien que recoge las basuras o no sé qué, como el grupo de los currantes, ¿no? De Carabanchel, el grupo de los currantes de Carabanchel, recuerdo eso. No sé si me engaña la memoria o... ¿Tú te acuerdas de algún reportaje de este estilo en la revista de aquella época? Pues puede, Luis, ser. Puede ser a lo mejor un especial que salió Banzai, Ángel del Infierno y Nosotros. Uh-huh. Puede ser ahí. Puede ser. Sí, sí, sí, sí. Sí. Pero vamos, que sí, desde luego... bueno, yo quería empezar con lo de Sobredosis más tarde, pero claro, no puede lo recuerdo, ¿no? Oye, que también somos admiradores de otros proyectos que tú has estado, ¿no? Claro, gracias. Pero, Sobredosis marcó mi adolescencia, por ejemplo, ¿no? Y había una serie de grupos que fuiste la tercera vía, pero Barón Rojo y Obús os tapaban el camino, ¿no? Yo lo he hablado con otros compañeros tuyos de generación, no sé cómo vivisteis esta etapa, ¿no? Fue una etapa demasiado corta, teníais esperanzas en haber triunfado, en haber llegado a ser grandes estrellas, de, por lo menos a nivel nacional, no sé. ¿Cuáles eran vuestros objetivos y cómo lo vivisteis? Sí, pues mira, la verdad es que cuando nos fichó Javier Gálvez a la oficina Centro Rock y estaba Fortu buscando un grupo para producir, se barajaron entre Bella Bestia, antes de grabar sus discos, que después fue un grupo que fue muy, muy conocido, y nosotros. Y hubo ahí como, bueno, pues una elección por parte de Zafiro, que era Chapadiscos, y nos eligieron a nosotros. Sinceramente, dentro del ambiente musical y de nuestra oficina de manager, es que íbamos a ser las próximas estrellas del rock duro, a llegar a un nivel parecido al que habían llegado Obús y Barón. Y todo apuntaba a eso. Yo siempre he sido escéptico, hasta que no ocurran las cosas no me pongo, pero sí había, yo veía alrededor nuestro un... como creándose un ambiente de estos son los próximos, decían, Gálvez, el próximo chalet te lo vas a comprar tú y tal. Yo decía, joder, yo me lo veo difícil, pero bueno, yo estoy en la música porque me gusta, ¿no? Pero si viene, pues mejor. Y todo fue un poco frustrante a raíz de la producción del disco. Sí, sí, sí, sí, claro, la producción. Sí. Ahí fallaron, es verdad, es que además muchos grupos os pasó eso, ¿no? A Santa... Las producciones fallaban ahí, ¿no? Tampoco es que fuesen grandes producciones las de Barón Rojo o Obús. ¿Qué pasaba? ¿Qué se cocía en esos estudios? ¿No había profesionalidad? ¿Qué ocurría? No lo sé. Pues mira... No había medios, está claro, ¿no? Todo aquel que quería grabar tenía que irse fuera, ¿no? No sé. Vamos, los estudios donde fuimos, que fueron los estudios Scorpio de Luis Cobos, medios sí tenían. Ya. Lo que pasa es que la concepción de la producción que yo pienso que tuvo Fortu... un sonido más internacional, más americano, pues no lo supo gestionar ni él ni el ingeniero de sonido. Ya, porque claro, nosotros éramos uno mandado. O sea, nosotros tocábamos una, y ya está. O sea, no. Después ahí en las escuchas del estudio está todo magnificado y piensas que, ah, cómo suena, pero qué va. Después cuando lo escuchamos en un casete en casa, la verdad nos asustamos. Sí, sí, sí, claro. Sí, cuando estaba ya editado el disco, y nos lo pasaron, hicimos una audición en casa de Manuel Manrique, todo el grupo, y estábamos asustados. Realmente lo que quisiéramos es parar esa edición y hacer algo, por lo menos que el corte del acetato estuvo mal también, o si se podía remezclar, porque fue un desastre. Ya. Suena como un bote, o sea, una compresión exagerada, ¿eh? Pero aún así tiene una frescura, y a día de hoy sigue teniendo una frescura el sonido, no sé. Las canciones, mira, cuando escuchó el disco, Dennis Herman, que era el ingeniero de los Mediterráneo Studio en Ibiza, y vino de productor, pues, Brad Davis, que era ingeniero de King Crimson, entre otros. Y escucharon el primer disco, y bueno, y Dave Holland, el batería de Judas, que estaba allí, que era socio de los estudios, dice, este disco lo tendríais que regrabar entero, porque son unas canciones maravillosas. O sea, regrabarlo entero aquí. Está depreciado el sonido y las canciones. Sí, ¿sabes? Sí, sí, sí, sí, sí. ¿No habéis tenido ofertas o la idea de regrabar alguna de las canciones con los medios actuales? ¿No se os ha ocurrido nunca? O ahora que llega un 40 aniversario, ¿no? Pues mira, pues Manolo sí está trabajando en eso realmente, pero con arreglos nuevos. Claro, claro, ya. O sea, evidentemente. Canciones totalmente arregladas, a veces se hacen un poco difícil de conocerlas. Pero, la verdad lo que he escuchado está fantástico. O sea que no sé si eso llegará a algún lado o no. Ahora que llegan los 40 años, ¿no? Porque a mí me llamó la atención, ¿no? En el cartel del concierto del que vamos a hablar después de escuchar otro poquito más de música, el 39 aniversario. Pues, ¿qué vais a dejar para el 40? Algo habrá que dejar para las cuatro décadas, ¿no? Pero bueno, sí. Es importante decir, pues son 39 años y de esas grabaciones, de ese proyecto, sí. tan querido Y bueno, pues ahí queda, ¿no? Van a ser 40 años del grupo realmente. Sí, claro, claro. O sea, 39 años de la grabación del disco, pero el grupo ya existía, lógicamente. Sí, un año antes. Un grupo no se hace de un mes para otro. No, nosotros habíamos grabado otro disco antes del Caliente como un Volcán, que se llamaba Unidos por el Rock. Sí. Que ahí habíamos grabado Chico y Alíate, con otro cantante y otro guitarrista. Bueno, pues escuchamos un poquito más y ahora seguimos charlando. Ahí estaba. ¿Teníais alguien en la cabeza cuando cantaba el vocalista "te han pagado la promoción"? ¿Estabais pensando en alguien pues en sí, especial? La verdad, va a ser la primera vez que se va a saber esto. Esta canción era de Broca. Sí, sí. Del grupo que estaba Santi antes. Santi tocaron un día ahí, creo que es en Illescas, que es donde es Santi. Buen amigo, joder. Y qué bien cantaba esta canción, ¿eh? Uf, me estaba escuchándola, de verdad, me encanta. Tocaron con un grupo de la época, después se convirtió en un grupo muy grande y respetado y con fundamentos, pero en aquel momento no, eran Radio Futura. Ah, ya. Cuando estaban ahí con ese chico que bailaba tan nervioso, ¿os acordáis? Sí, sí, cuando sacaron el disco enfocado a las fans. Efectivamente, entonces... Música moderna. Claro, entonces estuvieron tocando Broca con ellos en un concierto, en un festival, y les trataron fatal. Entonces, menospreciando a Broca, entonces... Santi compuso esta canción dedicada a ellos. Bueno, curiosidades. Sí. Curiosidades. Creo que algunas de estas curiosidades he oído por ahí en el concierto del próximo 12 de mayo en la Sala Hora Rock de Fuenlabrada. No solo va a consistir en desgranar temas de Sobredosis, de Ñu, de Ramoncín, de la Orquesta Mondragón. Cuatro grandes proyectos en los que tú has formado parte, en los que has grabado, en los que has realizado giras, sí, sino que también te vas a dedicar un poco a contar anécdotas o historias relacionadas con los temas que interpretéis, ¿no? Sí, de hecho, una del nombre que tiene en el cartel es Historias, Canciones e Historias. ¿Sabes? Pues sí, hablar un poquito, interactuar con el público, se escucharán preguntas y hablaré de las canciones. No de batería. Si alguien me pregunta a alguien de batería, ya sabéis que llevo un montón de años dedicado a la enseñanza, pero no lo tomo como algo de la batería, sino un anecdotario, historias de las bandas con las que he tocado. El batería desde atrás, aparte de llevar el mando del ritmo, puede ejercer de frontman, hay algunos casos de ello, ¿no? Sí, claro. Sobre todo yo creo que el más conocido es Keith Moon, de los Who. Sí, yo creo que ha sido el primer batería de rock. Bueno, es más, su intención era poner la batería delante del escenario. Lo que pasa es que tenía ya a Pete Townshend, Roger Daltrey, y cualquiera lo hacía. Pero sí, ha habido casos muy significativos, o sea... De Russ, Neil Peart, también gente con mucho peso dentro de las bandas. Sí, Cozy Powell, John Bonham, creo que también, sin ser tan espectacular, tan exagerado como Keith Moon, John Bonham para mí es el mejor. Y claro, fíjate que Led Zeppelin se disolvió, ¿no? Con su desaparición, con su fallecimiento. Sí. Leo, háblanos un poco del concierto, porque hay aquí tres promotoras que os habéis lanzado a promocionar este evento, ¿no? De Luis García interpretando temas de Sobredosis, de Ñu, de Ramoncín, de la Orquesta Mondragón. Y bueno, está ahí Dan Music, José Ramón Nieto y Tiempo de Promo, estáis ahí montando este evento, ¿no? Háblanos el mayor atractivo para que la gente se pueda acercar a Fuenlabrada. Pues el mayor atractivo es que no es nada impostado, es decir, o sea, esto es un homenaje a la trayectoria de Luis, que es muy larga y muy diversa. Y naturalmente nosotros arrimamos un poco el ascua a nuestra sardina de Sobredosis, que es la que nos resulta más apetitosa, pero es un recorrido por la música española de rock de los últimos 30 años. Entonces, además se concibe no como el clásico concierto de aniversario sin más, por eso 39 y no 40, ¿no? Porque es el disco, pero también... pues es una interacción con el público que vamos a ver cómo sale, porque como no hay tampoco muchos precedentes, esperemos que la gente se porte bien. Yo he hecho muchos clinic, o sea que... Claro, pero fíjate, esto es un concierto en una sala y bueno, pero no. Bueno, salga como salga, seguro que nos vamos a pasar muy bien. Lo conduciremos como podamos, si vemos que tal, pues sabremos recular para adelante o atrás. Sí, porque hay que adaptarse un poco en función del público que vaya, qué situación anímica esté ese día, ¿no? Efectivamente. Si ha ganado su equipo de fútbol, si... ha discutido con la suegra. O con la parienta, sí. Lo que sea, ¿no? Sí, sí. ¿Tú has hecho experiencias, por ejemplo, de tributos a Led Zeppelin, a Jimi Hendrix, ¿no? A los Beatles, a Ringo Starr, etcétera, etcétera? O sea, un poco este tipo de tributos, ¿no? Sí. ¿Llevabas alejado de los escenarios? ¿El tema de la pandemia te ha obligado a alejarte un poco de los escenarios o la docencia? ¿Cómo ha sido tu actividad durante los últimos tiempos? Bueno, pues no, yo cuando nos ha cogido la pandemia, estaba tocando con un grupo, el que he fundado con unos amigos, se llama Natalie Boulevard, con el guitarrista de Alcaudón, Juan Antonio García, de Vals. Claro, en ese momento pues no pudimos tocar. O sea, hicimos el último concierto en marzo y a la semana siguiente nos confinaron. También estaba con Ramón Zin, que también había vuelto a la banda. Ajá. Y también, bueno, pues se paró el tiempo de confinamiento. Después yo estaba con Ramón hasta hace 4 o 5 meses. Ajá. Otra vez, que volví, he estado 3 años. Y con mi academia de batería, ahí nunca lo he dejado. Los tiempos de confinamiento duros sí, pero después, cuando ya pasamos a la fase cero, comencé de nuevo. O sea, no he parado. Sí, sí, sí, sí. No he parado. Y hablando de este concierto, te acompañan unos músicos de primera categoría, sí. Tanto colaborando como en la banda base, ¿no? Por decirlo así. Sí, pues mira, con los Experience, cuando hicimos el primer concierto de Bonzo Experience, tributo a John Bonham, está Stevie C conmigo, en lo de Deep Purple Experience, lo de Jimi Hendrix Experience, que es una cosa para él muy, es donde mejor se mueve, claro. Y lo de Ringo Starr, y pensé que no había nadie mejor que él para hacer esto. Puede llevar una dirección musical potente, que es lo importante en una banda, que haya una dirección musical férrea y bien organizada, porque eso, no se puede llegar aquí cada uno tocando lo que quiere. O sea, aquí si los músicos saben leer, se les da papeles, si no, pues se trata de trabajar de otra forma, ¿no? Entonces, pues fue la primera persona con la que pensé. Después, a la hora de tocar el bajo, con Miguel Jiménez, que lleva conmigo con Ramón Zin los 3 últimos años, es que es el mejor bajista con el que he tocado, ¿no? Entonces digo, Miguel, ¿tocas conmigo, no? Pues claro. Después vino Manu, también Manu Silva, guitarrista de Ramón Zin durante 15 años, que va a venir a tocar, excepto la de Sobredosis, que esa la va a hacer José Benito. O sea, el guitarrista original. Y después a la voz llamé a Manuel Escudero. Bueno, no le llamé, me lo encontré en Madrid, que había venido a hacer el tributo, se hacen de esa obra, ese musical de Triana. Y dije, niño, voy a hacer un concierto y necesito un cantante. ¿Conoces a alguien que esté disponible aquí en Madrid? Me dice, eso yo lo hago yo. Le digo, pero es que te he visto las actuaciones que tienes con este proyecto. Y digo, ¿cómo voy a llamar yo a Manuel si no tiene tiempo? Y dice, no, es que nosotros acabamos la gira y quiero hacerlo. Sí. Digo, ¿de verdad no llamo a nadie? Sí. No llames a nadie. Dije, pues ya está. Hiperactivo, ¿eh? Este gran vocalista, sí. Gran frontman. Es que lo hace muy bien. Carisma. Sí, es que lo hace muy bien. O sea, a la hora de como un nombre de delante, o sea, personalidad, canta fenómeno y muy amigo mío. Entonces, pues, esa es la banda base. En las canciones de Sobrosi es lo que va a tocar José conmigo, que he considerado que tiene que estar en las 5 canciones que vamos a hacer del repertorio de Sobredosis, él en un bloque entero. Cuando suba al escenario no va a bajar ya. Sí, para darle un poco de continuidad, ¿no? Sí. Ajá. En el resto de las canciones de New, de la Orquesta Mondragón y Ramón Zin, sí van a venir invitados. El bloque de Sobredosis va a estar solo José tocando la guitarra y Stevie. Sí, sí, sí, sí. Aquí hay algunos invitados como Star Mafia Boy, Julio Dávila, sí. José Asensio, sí. ¿Alguna más que nos puedas adelantar? ¿Puede venir alguien de última hora? Sí, posiblemente voy a hablar con, sobre todo que es que vive al lado de la sala, es íntimo amigo mío, toca conmigo mucho, Miguel Lichis, a ver si no tiene nada que hacer ese día. Ah, bueno, muy interesante, sí. Sí. Miguel Lichis, Miguel. De la cabra mecánica estamos hablando, ¿no? Efectivamente. Ah, digo, a ver si es que hay otro Lichis, no creo. Bueno, una auténtica estrella de la música. Sí, sí, un currante también. En mayúsculas. Y un currante. Sí. Yo estaba pensando, ¿no? Esa gente que empezabais de forma amateur, que luego entrasteis en el mercado discográfico, en el mundo del hard rock y del heavy, y luego os algunos desaparecieron del mapa y otros os buscasteis la vida como pudisteis y habéis conseguido vivir de la música. Mejor, peor manera, con docencia, con colaboraciones. Eso yo creo que es más complicado ahora que en vuestra época. ¿Cómo lo ves tú? Que tienes contacto, supongo, con músicos de todas las generaciones. Pues sí, ahora es bastante más complicado, ¿sabes? Yo tuve la fortuna nada más acabar con Sobredosis, hacer King Kong, ese proyecto que hicimos, que duró un año, con músicos de Sobredosis y chicos de Pamplona, de un grupo que se llama Fahrenheit. Tuve la fortuna de que me fui un día a comprar un disco a Discos Melocotón, ¿os acordáis, verdad? Eduardo, el dueño, es muy amigo de Ramón, y me dice, mira, te voy a poner un disco que ha grabado Ramón en Inglaterra, que toca Jerry Marotta, el batería famoso de sesión, Jerry Marotta y Rick Marotta, que han tocado con Frank Zappa, con Peter Gabriel, con grandes baterías de sesión. Y yo, joder, cómo toca este tío. Y dice, pues está buscando a Ramón un batería para tocar, porque Miguel, el batería que estaba antes, ya no va a seguir. Y yo digo, oye, ¿puedes conseguirme una audición para Ramón? Y dice, sí. Entonces me dio su teléfono, me llamó la mujer de Ramón, que era su manager, concertamos una cita, estuvimos tocando, hubo pruebas y me llamaron a mí. Y a partir de ahí se me abrieron muchísimas puertas, claro, porque ya de tocar en el heavy, como yo llamaba ahora, el heavy, sus miserias, tan estrecho todo, a ir a en furgonetas grandes, a hoteles de 4 o 5 estrellas, con catering, en grandes escenarios, porque eso yo le llamaba la primera división, ¿no? Entonces, desde ahí, pues, ya cogí un prestigio y empecé a tocar con You en esa misma época, porque yo tocaba, hubo unos años que toqué con José Carlos y con Ramón a la vez. Y ya empecé a empezar a dar clases, a probar, y claro, tuve tanto éxito que llegó un momento que fue mi principal fuente de ingresos, cuando ya empezó a decaer las grandes giras. Porque antes estaba con un artista como Ramón, que he estado 8 años, y en esos 8 años no me he tenido que preocupar de nada. Nada más que me sonaba el teléfono, ensayos tal día tal, televisión tal. Y yo era un músico profesional que vivía exclusivamente de Ramoncín. Sí. Cuando Ramón dejó ya de girar, porque cogió el Lingo, famoso programa Lingo, él ingresaba dinero con eso, pues ya dijo, está yo haciendo una gira ahora con lo costoso que es. Pues empezó a caer, hay que buscar la vida, pues ¿cómo? Pues tocando con otras personas y dando clases, que es lo que sabía hacer. Entonces, me ha ido siempre bien, he vivido de la batería. De la batería, ¿sabes? Ahora lo veo mucho más complicado. O sea, aparte que hay muchísima más gente en todo. Gente que toca muy bien, muy diferente a nosotros, pero yo ahora sería muy difícil de sacar ciertos proyectos. Sí. Y eso que dicen, que claro, que la música orgánica, ahora, joder, venía yo escuchando en una famosa emisora de radio sobre la inteligencia artificial en la música. Y hace poco vi un artículo de que se estaban dejando de vender las famosas Gibson, las guitarras Gibson, no sé. La gente joven sigue teniendo ganas de hacer música con los instrumentos de toda la vida, bajo, batería, teclados, guitarra. Pues mira, pues Gibson creo que estuvo al borde de la quiebra y la ha comprado alguna última multinacional. Yo veo, que sigo mucho el tema de instrumentos, que están en auge ese tipo de instrumentos vintage, custom. Pero sí, he visto alguna época que, ostras, que digo, uff, posible. O sea, que estén en dificultades los grandes fabricantes de instrumentos, ¿sabes? Porque ha desaparecido Premier, de las baterías Premier, el que estaba junto con Ludwig, el número uno, la que tocaba, joder, Keith Moon. Sí, la gente, yo sí veo una diferencia. La sociedad en general está unida a la música que se hace, ¿sabes? Cuando escucho la música 70, joder, de esas grandes bandas, joder, digo, música alegre. Alegre. Ahora lo veo todo muy triste, muy serio. Rockeros cabreados los llamo yo. Leo se ríe. ¿Asientes o...? Sí, porque no, haces unos análisis bastante correctos, ¿eh? Está muy bien, porque nosotros a veces no nos atrevemos, que luego nos riñen. Sí. Claro, es que... Si luego si te encuentras a músicos o a otros compañeros, te pueden, nos pueden tirar de las orejas. Bueno, que además es la imagen que quieren dar también, ¿eh? O sea, yo no lo dudo, ¿eh? O sea, y algunos son amigos míos, ¿eh? Pero nosotros, la sociedad es muy difícil, muy diferente. O sea, ¿veis algún grupo ahora mismo capaz de hacer Staying Alive de como los Bee Gees? O sea, o Earth, Wind & Fire, o esas bandas, o esa música, joder, alegre de los Beatles, o sea, alegre, alegre, qué alegre que es. Es que ahora, yo la alegría no la veo dentro del rock, pero emparentado con el rock, los grupos de fusión, ¿no? En el Levante hay muchos grupos de fusión, de ska, etcétera, etcétera, que tienen otra energía y que llegan más a la gente joven y también llegan más a las féminas, a las chicas, sí. Cosa que era harto complicado en vuestra época con el heavy metal, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Me estoy acordando, ahora me has dicho de la costa, el grupo Mediterráneo, de mi amigo Víctor Carratalá. Sí, sí, era unos caminos totalmente opuestos, ¿sabes? Pero, bueno, lo veo casi, casi irrecuperable aquello, ¿sabes? Casi irrecuperable. Sí, sí. Pues dejamos un poco el límite y ahora seguimos hablando. Bueno, pues lo dejamos ahí de fondo, porque es que hoy con tanta conversación que tenemos, así que la gente se le pongan los dientes largos, no sé si esta canción estará en el repertorio o no. No. Sí. Sí que está, ¿no? Claro, yo me lo he imaginado, digo, esta tiene que estar. Sí. El concierto, hora de comienzo, es a las 10, 10 y media, creo recordar, ¿no? Sí, creo que la apertura de puertas es a las 9 y sí, creo que es sobre las 10. Precio de la entrada 15 euros, ¿no? Sí. Y se puede comprar en la propia sala y en el bar Texola, ¿no? Sí, también en una tienda que se llama Discos Rock and Roll en Fuenlabrada y en la misma sala. En la misma sala. Bueno, pues ahí está la información. No sé, ¿algo más del concierto que te apetezca reseñar? No, siempre vamos a hacer, pues, el principal bloque va a ser Sobredosis, lo que vamos a hacer más canciones, Sobredosis y de Ñu, y unas pocas menos canciones de Ramoncín y Orquesta Mondragón. O sea, nos vamos a centrar más en el repertorio de Ñu y Sobredosis que en el resto de las bandas, porque me gusta más. Además, sobre todo con las canciones de José Carlos, es que he disfrutado mucho. Entonces vamos a hacer las canciones que más me gustan de del disco Imperio de Paletos, que grabé también. Sí, sí, sí, sí. Luego yo creo que para despedir escucharemos algo del Imperio, del Imperio de Paletos. Sí. O sea que vas a satisfacer a aquel público más heavy, por decirlo así, ¿no? Bueno, aunque realmente José Carlos Molina pues tiene muchos matices con Ñu. La música, sí, de José Carlos Molina tiene muchos matices. Sobre todo al principio. Al principio, en su primer disco, El Cuento de Ayer y de Hoy, y A Golpe de Látigos, discos tirando a música progresiva, como lo llamaríamos hoy en día. Después ya sí es cierto que ahora se ha convertido ya en un grupo, desde ya cuando entré yo, con unos sonidos un poco más duros, ¿no? Lo cual, créete que prefiero la primera época, aun la que he tocado yo. Músicos como Enrique Ballesteros, oh, me encantaba. Enrique, joder, que toco, no sé si está tocando con Coza ahora todavía. Y sí, pero yo en mi época, porque yo he hecho discos con Stevie C de música soul y funk, que son lo que me decanté en una época de mi vida musical. Super Funky Express, ¿no? Sí, por ejemplo. Super Funky Express, y otro disco que se llama Luis García and His Friends. Uh-huh. Y entonces, pues, ahora me da cuenta y digo, me apetece hacer lo que hacía cuando era chaval. Y además, creo que a la gente le va a atraer mucho más que si me pongo a hacer un concierto de yo qué sé, de fusión. Sí, sí, sí, sí. ¿Sabes? Y además, fue un amigo mío que me dijo, Luis, ¿por qué no haces un concierto con las canciones de los grupos más importantes que ha tocado? Y digo, joder, tiene razón. Un amigo mío que toca la batería, alumno mío. Tiene razón. Venga, vamos a hacerlo. Bueno, pues eso, ese tipo de ideas hay que llevarlas a cabo y no dejarlas ahí, sí, en la frustración, ¿no? Digamos, sí, en el apartado mental donde está la frustración. Leo, ¿tú qué le preguntarías a nuestro amigo sobre el concierto que no suponga algo de spoiler? ¿Qué le preguntaría? No, yo creo que vamos a ver, si no, sobre un poquito sobre su carrera. Sí, o sí, es que, a ver, yo interacciono contigo cada 15 años. Y es curioso porque la primera vez, no, sobre todo porque quiero hablar de lo que es un músico profesional en Madrid. Fui a verte a Manuel Becerra allí, que tenías tu escuela. Oh, sí. Y era un local lleno de pósters maravilloso, que sí, dije yo, madre mía, qué memorabilia aquí para coger. Sí. Y tengo mucho, todavía. Para un museo, ¿no? Tengo. Y luego volvimos a hacer algo para Heavy Rock, que era un ¿qué pasó con? Sí. Justo en la inauguración de unos locales de ensayo. Sí. Donde tú estabas en ese momento con Superfan. Claro, es que no lo iba a decir yo, ¿no? Pero sí. Sí. Y entonces, la verdad, me alegró que, habiendo pasado tanto tiempo, pues siguieras ahí como una persona que vive de la música, unas veces en un sotanillo, otras en unos locales estupendos, ¿no? Sí, sí, sí, sí, efectivamente. Sí, gracias a Dios hemos ido mejorando en esos niveles, ¿no? Tanto profesionalmente como materialmente. En ese aspecto, más medios, mejores sitios, más céntricos, sí. Joder, me acuerdo de esa entrevista, joder, claro que sí. Joder, claro que me acuerdo, joder. Tu faceta como docente, he visto, oye, qué atrayente la web de tu espacio donde das clase de batería, que animas tanto a los jóvenes como a gente de 70 años, ¿no? Sí. Que puede aportar tanto forma física, mejorar la mente, la coordinación. Sí. ¿Es terapéutica la batería? Yo creo que tiene un aspecto, sí, en la música en general. Sí, sí. ¿Sabes? La música en general. Igual que puede ser contraproducente, porque hay algunas cosas que oigo que cuando voy a ver a mi amigo Juan Huertas, que cantó con nosotros en Sobredosis, a su garito Texola, y pone esos grupos de... Y le digo, niño, es matemático, ahora mismo apagas la luz, dejas esta música a oscuras, en 5 minutos demenciado todo el mundo que está aquí. Porque es matemático, ¿eh? Pero una cosa, hay cosas músicas que te... que te pueden poner nervioso, estados tensos, y otras que no, evidentemente. En la batería, pues con mi experiencia es que a nivel de coordinar los hemisferios del cerebro, la coordinación, independencia, pues ayuda mucho a la gente a tener un estado mental, ¿sí? Sin duda. Y también como terapia cognitiva, ¿no? Cuando uno va ganando edad, por eso me llamó la atención, ¿no? Que aunque tengas 70 años, ven aquí, te puedes adaptar a cualquier tipo de persona, a cualquier tipo de nivel, y ahí está la magia, ¿no? De ser un buen maestro, por encima de que tu calidad como batería sea indiscutible, pero hay que adaptarse, ¿no? Es un poco, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que un día me llamó una señora de 83 años. Y digo, ¿y la batería? Te dice, pues yo era médico, ya había sido médico y vivió la época del hipismo. Había visto a Jimi Hendrix en los festivales de los años 69, por ahí. Dice, yo he visto a Jimi Hendrix, he visto a Zeppelin, de los mejores. Dice, es que se ha muerto mi madre, que tenía más de 100 años, y necesito algo para estar bien. Y dice, y como yo tocaba la batería, me compré una batería que no le hice mucho caso, quiero retomar. Le dije, hostias, entonces dije, joder, es una vía, porque ten en cuenta que los chicos jóvenes que quieren aprender a tocar la batería tienen otro tipo de modelos de batería que no soy yo. Ahora quieren otro tipo de baterías que te pueden deslumbrar, que no es mi forma de entender la música, aunque me parece muy, o sea, un logro muy grande por parte de ciertos chicos que hacen esto, ¿no? Y me parece buenísimo, pero yo no tengo esa concepción de la música. Digo, yo creo que a la gente más pausada, más mayor, con otro tipo de relación con la música, podríamos ayudarnos mutuamente, y créete que por ahí van mis tiros ahora mismo. Ajá. Bueno, qué interesante, la verdad. Que tendríamos que haber hecho hoy el programa de 2 horas, pero bueno, no queremos ya entretenerte más, aparte de que el tópico de que en la radio todo el tiempo es oro, así que nos vamos a despedir, esperando poder disfrutar el próximo 12 de mayo, que es viernes, ¿verdad? Es viernes. Es viernes, sí. En el concierto en la sala Ahora Arroz de Fuenlabrada. Pues recordando un poco tu trayectoria con los distintos proyectos. Muchas gracias por haber estado. Muchas gracias a vosotros, sois muy amables, muy profesionales, y he estado muy, muy a gusto. De acuerdo, muchas gracias. Gracias, Leo, como siempre. A ti, Javi. Pues con Imperio de Paletos nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias por la escucha.